Pégate a mí, no escuché comentarios que te hablan de mí. Yo sé que cuando entro en vos te mojas a mil. Gracias por orar por mí, las veces que me voy a buscar la moneda por ahí. En la nave acelerando, en la vía que elegimos y en la que andamos. Yo a ti estoy con cuidado, vos tranquila que conmigo siempre estarás bien. No te alejes, pégate a mí, vámonos a mil por ahí. La plata no faltará, el gatillo se va a apretar. Aunque te hablemos mal de mí, vos sabes cómo es que soy, sí. Yo sé que igual te encanta cuando es que me ves llegar. En tu cama me amanezco, me dice que hay problema, vos tranquila, yo resuelvo. Se ven que son de sexo, por eso es que no me apego. Solo quiero brillar, me colgo con viaje en un crucero en alta mar. Me conoces, no sé de mucha amistad y los míos son fieles, compañero de verdad, dispuesto a todo nada. Disculpa si no atiendo la llamada. Estaba hablando con el reduce que me espera en Holanda. Pégate a mí, no escuché comentarios que te hablan de mí. Yo sé que cuando entro en vos te mojas a mil. Gracias por orar por mí, las veces que me voy a buscar la moneda por ahí. En la nave acelerando, en la vía que elegimos y en la que andamos. Yo a ti estoy con cuidado, vos tranquila que conmigo siempre estarás bien. No te alejes, pégate a mí, vámonos a mí, ya por ahí. La plata no faltará, el gatillo lo sé apretar. Aunque te hablemos mal de mí, vos sabes cómo que soy, sí. Yo sé que igual te encanta cuando que me ves llegar. Sé que vos pedís por mi vida, pero salgo a buscarla día a día y me amanezco en el estudio mientras me busca la policía. Y me acuerdo cuando vos me decías que te mentías, pero igual salgo a jugarla con la mente fría. Porque sabes que soy hombre de negocio, ando sumando lo verde con mi socio. En silencio pero somos peligrosos, mucho dinero sucio. El chilenito, estilo 32, el sobrino. Dice...